hermosa en la ciudad de Concordia. Los vecinos acá de la zona sur están recorriendo, entregando. La izquierda está acá recorriendo y entregando los papeles para que lo voten el 14. ¿Sí dicen papeles? No. Nadie aún volante, está con nosotros. Volante. Volante. Ahí está. Si no suena feo, ¿viste cómo es? ¿Cómo estás, Nadia? Un placer tenerte. Candidata a diputada nacional. ¿Cómo estás? Bueno, intenso. Último tramo. Muy bien, muy intenso, pero también con una característica que a nosotros nos gusta mucho, que es que a pesar de que parece que no hay clima electoral, digamos, más en términos generales, cuando uno se acerca a la gente tiene ganas de discutir, los trabajadores y las trabajadoras están preocupadas, digamos, de hecho, venimos de unas PASO en donde eso se expresó con claridad, hubo un voto en contra del ajuste del Frente de Todos a nivel provincial, a nivel nacional, y en ese sentido, bueno, la izquierda se posicionó como la tercera fuerza nacional, porque también somos una expresión política que puede recuperar esas necesidades que los trabajadores y las trabajadoras todos los días estamos exigiendo y con nuestra voz llevarla, digamos, a los lugares donde se toman las decisiones. Así que la verdad es que venimos con una campaña intensa, pero con esa lógica de tratar de desarrollar propuestas concretas para cambiar y transformar la situación actual que tenemos. ¿Qué te genera, Nadia, cuando los candidatos hoy de las dos listas que sacaron más votos hablan de los trabajadores? Bronca. Mucha bronca, porque son los responsables directos de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, de hecho, hace muy poquito salió el índice del INDEC donde decía que Concordia es la ciudad más pobre del país y yo saqué una declaración que decía, bueno, esto es culpa directa de Cresto, digamos, ¿no? Y Cresto dijo, no, es problema del gobierno nacional. Entonces, para lavarse las manos están pronto, pero la realidad es que Cresto, no solamente él, sino que su familia, digamos, ¿no? Es como, acá ya casi hay un algo hereditario en la política, ¿no? La casta también se conforma de esa manera, es decir, se pasan unos a otros los lugares de poder y las decisiones son hoy para seguir favoreciendo sectores sumamente concentrados. Y lo vimos incluso posterior a las elecciones en donde el Frente de Todos dijo haber escuchado a la población y todas las medidas que tomaron son medidas que son parches y que no alcanzan en un contexto en donde tenemos un 40% de pobreza y en donde todo está puesto para que el próximo Congreso, como quede conformado, sea un Congreso de 40%. Coalición para temas centrales, digamos, ¿no? Y los temas centrales es seguir jodiendo a los trabajadores, porque lo que se va a discutir como primeras medidas, además, bueno, del presupuesto que lo más probable es que ya esté aprobado para ese momento, que ya es un presupuesto de ajuste, ¿no? Porque ya recortó en las áreas sensibles como las áreas sociales, de salud y de educación, también en lo salarial, porque cuando un presupuesto te dice que estima una inflación, que después esa inflación es lo que va a discutir y poner un techo en las paritarias salariales, y esa inflación es mentirosa, también, digamos, hay un recorte todos en lo salarial. Todos los sectores perdieron poder adquisitivo, todos. Poder de ahorro, todos los sectores. Todos, ¿no? Y además ese Congreso Nacional va a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para el Frente de Todos y para Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio a nivel nacional, es un problema acordar rápidamente con el Fondo. Y nosotros somos la única fuerza política que dice que lo que se necesita es hacer una auditoría soberana de la deuda, porque la deuda es ilegítima, es ilegal de origen, ¿no? Desde el 83 en adelante. Y además, sobre todo, la última gran toma de deuda que fue con el macrismo, que se tomó para pagar deuda que existía y para fugarla, porque no se hizo ninguna. Hay un reconocimiento del FMI que dijo que para la campaña política. Para la ¿no? campaña política. Terrible que esto lo tengamos que pagar todos nosotros. Y nadie nos preguntó, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema concreto de la democracia actual, que es una democracia capitalista, pro-imperialista, digamos, ¿no? Porque el acuerdo de facilidades extendidas, que tanto Fernández como Guzmán como Mansur, ahora todos en Estados Unidos discutiendo para que nos lo den, es ni más ni menos abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional para que venga a hacer revisiones económicas cada tres meses. Y si uno mira qué pasó en otros países en donde ya hubo este tipo de acuerdos, concretamente Grecia, este acuerdo de facilidades extendidas de pago vino con reforma laboral y reforma jubilatoria. Ajuste, tarifazo, hay un montón de cuestiones que pueden venir ahí atrás. Total. ¿No? Entonces, hay una retroalimentación entre estos dos espacios que se ven enfrentados, pero después hay cuestiones que medio van por el mismo camino, ¿no? Sí, de hecho Frigerio dijo que él iba a votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijeron que hay que pagar esa deuda que ellos tomaron y que, bueno, ahora desconocen y dicen que es un problema del Frente de Todos. Cresto dijo que hay que ir al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nadie explica por qué cuando dicen que van a pagar el Fondo Monetario le dicen a la gente que no es con ajuste al pueblo y la realidad es que sí, es que no hay otra forma de pagarle al fondo, digamos, ¿no? Entonces por eso es que nosotros decimos que los acuerdos de gobernabilidad que ellos quieren implementar tienen que ser no solamente discutidos y tratados de frenar desde la movilización, sino que también, teniendo voces dentro del Congreso, se permitiría, digamos, discusiones mucho más abiertas y la posibilidad también de esto, por ejemplo, plantear la necesidad de un default soberano con una auditoría real de la deuda para no pagar. Solo con lo que se pagó en estos dos años últimos a la deuda, al Fondo Monetario Internacional, se podrían haber construido 300.000 viviendas y generar trabajo para 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces, cuando dicen no se paga con ajuste al pueblo, mienten, porque en realidad esa plata que se va es plata que no se puede utilizar para las necesidades que hoy sí tenemos. Detectamos nosotros en el programa, Nadia, y vos estás en la calle, andás en contacto con el vecino, detectamos que la gran demanda es la generación de trabajo. Ustedes son la postura que más concretamente van en defensa de los trabajadores, sí. Pero de los trabajadores que están trabajando, ¿qué pasa con los que quieren empezar a trabajar, no encuentran la posibilidad? Algunos, y lo hemos hablado, jóvenes que se van del país, tristemente. ¿Detectaste eso? Detecto que hay una necesidad de resolver cuestiones económicas de manera urgente, ¿no? Porque la crisis económica ya venía en nuestro país, se profundizó en la pandemia porque las decisiones que se tomaron fueron para favorecer a sectores y no hay una respuesta integral hacia el conjunto de los trabajadores más que ajuste, ¿no? Porque de hecho, si nosotros vemos en estos últimos meses el poder adquisitivo del salario de los entrerrianos y las entrerrianas, por ejemplo, de los estatales, que es el sector donde yo estoy, cayó estrepitosamente. Y ahora Bordet dice, no, hicimos una recomposición salarial dándonos un 10% de aumento al salario de febrero, es decir, que de recomposición cero y de aumento cero, o sea, es una estafa abajo, decir. Y vienen de años de pérdida. Entonces, ¿no? En ese contexto, me parece que lo que hay que priorizar, efectivamente, es cómo generamos el trabajo. Nosotros desde la izquierda tenemos dos propuestas concretas. Una, como te decía, es el no pago de la deuda y generar desde ahí planes de vivienda que generan trabajo genuino y que resuelvan el problema habitacional, que es un problema muy serio en nuestro país. Demanda importante, sí. Y en segundo lugar, creemos que es necesario un impuesto a los ricos para que se pueda reactivar sectores productivos que hoy no están, que están muy mal, digamos, ¿no? Y también la reducción de la jornada laboral, digamos, que es algo que se está aplicando en otros países del mundo, es decir, que haya 6 horas de trabajo con salarios igual a la canasta familiar, sin reducción salarial, sino que aumentando los salarios, y que las horas excedentes se repartan entre los ocupados y los desocupados. Perfecto. Para eso generar, digamos, un pleno empleo. Eso es posible, lo que pasa es que es necesario una decisión política, porque ahí hay que atacar efectivamente sectores que hoy son concentradísimos, ¿no? Después hay otras medidas que podrían generar una resolución de problemas de varias escalas, ¿no? Por ejemplo, la reactivación del ferrocarril, que te podría generar una generación de empleo genuino, pero además el rebote en, por ejemplo, en abaratar los costos de traslado de mercadería, de materia prima. Ahí entran algunas mafias, sindicales, no quiero meterme con eso, pero es. Sí, entran y hay que... Imagínate, vos le llevas una barcaza, le sacás 50 camiones de la ruta, ¿eh? Un temita, pero hay que avanzar, gente, si queremos mejorar. ¿Cómo estás viendo el sistema tributario en la Argentina? Porque ese es un temita también que por ahí la gente no lo analiza, pero que si uno lo entiende, sabe que lo que va a comprar tiene toda esa carga impositiva atrás. ¿Hay que avanzar con una reforma ahí? Por supuesto, pero no la reforma que dice la derecha y que acuerda frente de todo, que es ponerle más impuestos a los que ya tienen carga de impuestos, digamos. Tiene que hacer hay que terminar con lo regresivo de nuestro sistema tributario. Como vos decís, cualquiera que compre un kilo de pan paga el 21% del IVA. Y es una locura, digamos, es una locura. Entonces nosotros creemos que la reforma tributaria tiene que empezar con impuestos a las riquezas. Pero que no sea solidario por única vez. Que efectivamente sea un impuesto permanente. Esto se está discutiendo en todo el mundo. De hecho, ahora empezó nuevamente la discusión a raíz de los Pandora Papers. Incluso este grupo de periodistas supuestamente independientes y también internacionales dicen que las estimaciones de, por ejemplo, un impuesto a las riquezas del 15% se quedan cortas en relación al caudal de plata que fugan las grandes empresas. En Argentina, los Pandora Papers demostraron que de las 10 familias más ricas de nuestro país, 9 fugaron una cantidad de plata que equivale a un PBI, es decir, a lo que producimos los argentinos en la Argentina durante todo un año. Acá hay un gran banco en la provincia que... Que fuga, sí. Bueno, el problema de la fuga de plata y de la situación bancaria es central, digamos, porque va directamente atado también a la discusión tributaria. Nosotros creemos, por ejemplo, que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque el Estado tiene que tener un control sobre esto. Seguro. Y acá, por ejemplo, en nuestra provincia tendría directamente relación uh-huh. con la hidrovía, seguro. Que es un lugar en donde... Bueno, uno de los principales candidatos en esta elección estuvo atrás de esto, ¿no? De la privatización de... Bueno, pero viste cómo es esto. Pero hay que hablar de estos temas porque son fundamentales. ¿Cómo está la situación de los jóvenes, Nadia, no? Porque nosotros vemos que hay... Se empezó a generar el desinterés, pero para mí es triste eso, ¿no? Uh-huh. Para mí tiene que generarse el momento de participación, pero nos están viendo identificado hoy. Hay que avanzar por ahí. Sí, hay que darle espacio, ¿no? Uh-huh. Porque a mí si hay otra cosa que me da uh-huh. mucha bronca, uh-huh. es cuando dicen la juventud está representada uh-huh. en los partidos tradicionales solo porque le dan un candidato a diputado en el quinto lugar, uh-huh. digamos. No, la juventud tiene que ser protagonista, porque uh-huh. además todas las recetas que aplicaron los partidos tradicionales desde hace muchísimo tiempo fracasaron. Uh-huh. Entonces, denos espacio a quienes tenemos otras ideas nuevas uh-huh. y que además no tenemos el vicio de la vieja política uh-huh. que es tremendo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, a mí me tocó esta campaña estar en diferentes escuelas que se hicieron debates y la verdad que yo salí maravillada uh-huh. porque la verdad es que los pibes y las pibas tienen una preocupación genuina por lo que está pasando uh-huh. y las preguntas que hacían abiertamente eran preguntas que iban directamente a los problemas centrales de nuestro uh-huh. país. O sea, la juventud no vive en una nebulosa, uh-huh. vive en este mundo que le dice que para el 2050 si aumenta 1,5% los grados de la tierra, de la temperatura, vamos a tener consecuencias catastróficas. En este mundo en donde si en mi caso, por ejemplo, tengo 33 años, todavía un trabajo precarizado porque uh-huh. el Estado es uno de los mayores precarizadores, no tengo perspectiva de tener una casa propia uh-huh. porque eso es casi una utopía, uh-huh. entonces ese es el mundo para la juventud. Uh-huh. Pero obvia. Poco identificado con los espacios políticos, porque está bueno esto que vos decís, yo veo eso, lo coincido con vos, pero están reacios a participar de los espacios políticos. Con la izquierda no, pero no, bueno, no, pero así somos digo, el espacio, digamos, que siempre uh-huh. ha sido una expresión directa de la juventud, uh-huh. ¿no? Pero con los partidos tradicionales sí, uh-huh. y también se ve en un sector amplio de la población que vota en blanco, que vota nulo, que no va a uh-huh. votar. Y yo la verdad que le digo, sí, tienen razón, la política de la casta no representa nuestros intereses, digamos, ¿no? Por eso es necesario hacer un voto blanco por la positiva y votar alternativas como el Frente de Izquierda Unida, que siempre estamos del mismo lado, que defendemos los derechos de los trabajadores y que somos una piedra en el zapato para la política tradicional. Y que tenemos además medidas concretas, porque, por ejemplo, si hay algo que nos enoja mucho a la juventud es ver cómo políticos que se enternizan en los lugares de poder y utilizan la política para enriquecerse, dicen entender cuáles son nuestros problemas. La izquierda propone, por ejemplo, que los políticos cobren lo mismo que una directora de escuela y estén obligados por ley a atenderse en hospitales y en mandar a sus hijos a las escuelas públicas y además que utilicen el transporte público. ¿Ustedes se lo imaginan a qué están dando en colectivo? No, bueno, la gran mayoría le esquiva todas esas cosas. Bueno, yo creo que uno de los enojos más importantes en la sociedad es esto. Que nos parecen después por mucho tiempo. Viven otra realidad. Promesas que nos han cumplido y hay un enojo de la sociedad que igual tenemos que seguir defendiendo la democracia, tenemos que seguir, pero me parece que hay cuestiones que tienen que cambiar. Y hay que democratizarla la democracia, seguro, ¿no? Seguro, hay que hay tener que una intervención más avanzar directa. Esto de generar alternancia, espacios nuevos, ¿no? Porque si no, están los mismos que se pasan de una cámara a la otra, de la otra a la otra, y están siempre. Nadia, te pregunto, ¿qué balance hiciste de lo que pasó en las PASO? ¿No? Si bien es una lectura, viste que la gran encuesta, las encuestadoras fallaron todas, uh-huh. pero la gran encuesta fue las PASO. ¿Qué lectura hiciste de primero, eso? Lo que te decía hoy, que hay un gran uh-huh. enojo con el ajuste aplicado uh-huh. y con las políticas durante la pandemia que, uh-huh. que no dieron una respuesta al conjunto de la clase trabajadora. Uh-huh. Y ese enojo se expresó de diferentes maneras. Yo por ahí diciendo con algunas personas que dicen que creció la derecha, uh-huh. porque en realidad Juntos por el Cambio a nivel global, nacional, obtuvo los mismos uh-huh. votos que había tenido las elecciones pasadas. Hubo sí un pequeño aumento, por ejemplo, aquí en Entre Ríos, pero refleja más el descontento que el voto por el proyecto político, ¿no? Digo, por ejemplo, en este caso se votan los diputados, uh-huh. pero yo voy a tomar algo que los partidos tradicionales ya están discutiendo, que es el 2023. Si Frigerio gana, no crea que tenga un cheque en blanco, uh-huh. le va a ser muy difícil gobernar la provincia, ¿no? Uh-huh. Y más que nada en un contexto en donde primero hay que llegar al 2023, uh-huh. porque la situación de crisis social es muy grande, es muy grande. Entonces, primero hay que llegar al 2023. Uh-huh. Y en segundo lugar, los trabajadores y las trabajadoras ya estamos expresando nuestro descontento en luchas. Por ahora, sectorizadas, tenemos un gran problema que la burocracia sindical está enfaudada con el gobierno, es decir, los quienes representan supuestamente los sindicatos a los trabajadores son parte del frente de todos, y eso ha hecho un gran chaleco de contención, pero en nuestra provincia y en el país empiezan a haber luchas que se llevan adelante, y además la recuperación de sindicatos por parte de sectores combativos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la docencia, en donde se recuperó el sindicato de Neuquén, se recuperó el sindicato de Chubut, por parte de las listas combativas. Y bueno, y aquí vamos a una elección también en Angler, en donde nosotros apoyamos la lista multicolor, que es una lista conformada por trabajadores. Estuvo Iván acá, que va. Claro. Estuvo en vivo el otro día hablando de este tema. Ahí aprovecho y te pregunto, ¿cómo tomamos los fenómenos? Te lo voy a poner a Milei con nombre y apellido, porque a mí me generó un ruido importante, pero también pasó en la provincia, ¿no? ¿Cómo analizamos eso? Yo creo que es parte de la polarización social que se vive a nivel mundial, ¿no? Porque la caída de referencias en términos políticos no es un fenómeno solo de nuestro país, digamos, ¿no? Estamos viviendo un proceso de polarización en todo el mundo y de búsqueda de nuevas alternativas, ¿no? En ese sentido, Milei es una pata del régimen político tradicional, porque el programa político de Milei es el de Martínez de Hoz, es el de Menem, es el de Macri, recauchutado y dicho ahora de una manera efervescente, pero es eso, digamos, ¿no? Si él gobernaría, sería para aplastar. Con la renga de fondo o cantando la renga, pero... Sería para aplastar, digamos, ¿no? A los trabajadores concretamente y favorecer a los sectores más concentrados. Entonces, en ese contexto, es una pata del régimen político para contener un descontento real que tiene, ¿no? Porque fíjense que Milei, lo mismo que Miriam Müller en Entre Ríos, utiliza un montón de las denuncias que la izquierda viene haciendo hace años, contra la casta política, contra los privilegios y sí, la propia por derecha, digamos, ¿no? Cuando ellos también son parte, porque la verdad que si hay algo que también me enoja es que Miriam Müller dice: nosotros somos un partido nuevo. Miriam Müller viene del PRO, o sea, estaba en el riñón del PRO, se fue cuando se votó, cuando sectores del PRO votaron el aborto, pero no es algo nuevo en la política entrerriana, digamos, ¿no? Que haya estado medio en la sombra no significa que sea algo nuevo. Pero ¿no? Pertenecía. Sí, y cada vez que ella habla, está a favor de quitar las indemnizaciones para los despidos, está a favor de reducir los salarios, está a favor de un campo que es el campo del agronegocio, porque yo también discuto mucho eso, ¿no? Porque ella dice que se embaderan estos sectores en defensa del campo. Bueno, no defienden el campo, defienden el agronegocio, defienden la concentración de la riqueza en el campo, digamos, ¿no? Quienes defendemos en el campo real somos nosotros, que queremos repoblar el campo, que queremos distribuir la tierra, que queremos distribuir los modos de producción, con una reforma agraria y agroecológica, y no bancar a sectores que hoy concentran la tierra y la forma de producir. Entonces, estos fenómenos que son de ultraderecha y que son peligrosos, digamos, porque si efectivamente acaparan poder, los que lo vamos a sentir perjudicados somos los trabajadores, son para mí esto, un fenómeno de este momento, digamos. Después está el otro lado, porque la izquierda salió tercera fuerza política a nivel nacional, que de eso muchos los medios... Con elecciones muy buenas. Muy buenas, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, hace dos días hubo elecciones en Neuquén para los concejales, sacamos el 9% y tomamos una banca más de ese lugar, ¿no? Entonces esto por ahí no se difunde mucho, porque gana mucho más para el régimen y para los medios masivos de comunicación hablar de Milei que de hablar de los procesos que generan, digamos, realmente ruptura real con el régimen político. Creo que en ese sentido nosotros en Entre Ríos tenemos un objetivo que es ser también la tercera fuerza política en las próximas elecciones. Convocamos a que fortalezcan también esto y también somos conscientes de que no somos la tercera fuerza hoy por una debilidad propia, porque si nosotros hubiéramos sumado los votos del nuevo MAS, que se presentó por fuera y no quiso unirse al Frente de Izquierda Unidad, que es algo que nosotros lo propusimos abiertamente, hubiéramos sacado el 7% de los votos. O sea, la izquierda sacó el 7% de los dos votos en Entre Ríos. ¿No? Entonces, esa es la realidad de la izquierda en nuestra provincia. Nosotros vamos a seguir peleando porque el FIT Unidad sea más amplio, incorpore a estos sectores que siguen estando por fuera y lamentablemente hoy actúan favoreciendo a estos sectores más de derecha, digamos, porque ellos quedan como una falsa tercera fuerza, porque en realidad no lo son, y fundamentalmente siguiendo convocar sectores que hoy están descontentos con el peronismo, que están descontentos con la política general, que son sectores feministas, luchadores ambientales, sectores de un nuevo sindicalismo combativo, a que se sumen a fortalecer una alternativa 100% de trabajadores como la nuestra. El desafío de acá a lo que van a ser las elecciones. Me dijeron que es más probable de alguna manera que te haga frente el peronismo porque dicen nadie nos saca voto a nosotros. Te lo digo como me lo dijeron. Sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, de hecho lo sentimos, digamos, las recorridas y demás, pero también la realidad es que nosotros tenemos una militancia que es sumamente franca y algo que nosotros hacemos, que bueno, ahora el peronismo se acordó que había que hacerlo, que era ir a los barrios, recorrer y hablar. Nosotros, acordaron ahora, nosotros ya lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, y Concordia para mí es un termómetro, digamos, cada vez que vengo me llevo una impresión que después en las elecciones ocurre, digamos, la vez pasada que vinimos y estuvimos recorriendo no solo acá, sino también en la zona de La Bianca, nos sorprendió muchísimo, digamos, ¿no? El descontento que había con Cresto, el descontento que había con el Frente de Todo y la gente que nos decía que nos iba a votar. Y eso se vio reflejado después de las elecciones, y por eso es que el peronismo también le tiene un poco de miedo en este sentido a la izquierda, porque somos una fuerza política que hoy defendemos un programa político mucho más cercano a los ideales de base del peronismo, y por eso es que, bueno, claro, que ellos también tienen un poco de miedo, y bueno, nos van cerrando algunos espacios también, ¿eh? Hay medios que no nos reciben, hay... Eso es una cuestión... En Paraná, por ejemplo, acá nos quitaron, no podíamos ni pegar afiches que enseguida los teníamos rotos o pegados arriba al de Cresto. En Paraná, por ejemplo, ahora implementaron una nueva que es pegarnos un cartelito que dice publicidad ilegal arriba de mi cara, digamos. Cuidado. O sea, buscan nuevas estrategias para legitimar. ¿Cómo está, en este caso puntualmente, tu imagen en el resto de la provincia? De conocimiento te hablo, porque me encontré el otro día hablando de política en una ciudad cercana acá y me habían dicho esto, ¿no? Me hubiese gustado tenerla mucho más acá. Te hablo de Federación. Sí, sí. Mañana voy a Federación. Ah, bien, bien, mirá vos. Me dijeron eso. Uh-huh. ¿Cómo está? Porque obviamente no es lo mismo la estructura económica que tienen las otras dolitas con la que tiene nadie, y esto hay que decirlo, es así. Sí. ¿Cómo está eso? Es muy difícil para nosotros llegar a todas las ciudades, porque bueno, nosotros, por ejemplo, ahora somos un grupo de compañeros que vinimos y vinimos en colectivo, digamos, entonces la pandemia también ha hecho que el transporte público se vea disminuido y los horarios de colectivo son muy malos en nuestra provincia, entonces me cuesta, digamos, llegar, nos cuesta mucho. Nosotros de todas maneras... elección tras elección y año tras año por nuestra intervención en la lucha de clase, no solo en las elecciones, hemos logrado un mayor reconocimiento, digamos, en la provincia, y en ese sentido, este año, por ejemplo, para las elecciones me han llamado de ciudades en las cuales nunca me habían llamado, digamos, entonces es muy bueno. Nadia, así que te vas ocupada, ¿no? Tenés que... En un ratito, sí, sí. Sí, sí, por eso. Bueno, igual, sabés que contás con este espacio, vamos a hablar con los otros integrantes. Yo te agradezco la visita, siempre nos gusta tenerte. Te agradezco mucho. Bueno, están repartiendo acá por la zona sur. Sí, sí, sí. Así que gracias, Nadia. Un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Lo mejor para el 14 por ahí. Tenemos una charla antes de las elecciones, aunque sea telefónica. Con un gusto, para, me encanta. Para seguir hablándole a los oyentes. Gracias ahí al compañero que nos está sacando fotos y publicando. Bueno, lo mejor, Nadia. Bueno, muchas gracias y espero que quien nos esté escuchando nos puedan acompañar para tratar de lograr que la quinta diputada sea una diputada de izquierda que defienda nuestros derechos en el Congreso. Si se logra lo que dijo Nadia, esto de unir un poco más... Ojo que estamos hablando que es algo que no es descabellado. No, es posible. Hay que avanzar, trabajar fuertemente. Pablito, nos vamos a la...